bien, seguimos en el tramo final de este Trazos y Rostros. Vamos a comunicarnos ahora con Pablo Pimentel. Él es un gran luchador por los derechos humanos, referente indiscutible de la APDH de La Matanza, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, sí, eso, la Asamblea Permanente, perdón. Y esto tiene que ver, en realidad salió un poco como medio improvisado, pero porque obviamente no esperábamos, digamos, tener que hablar de estos temas a estas alturas, lamentablemente. Han baleado allí, aparecieron casquillos de balas frente a la PDH, como en otras circunstancias también ha habido, ¿no? Atentados allí. Pablo, Néstor Elías, aquí en el estudio de La Retaguardia. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. No, por favor. Quería que nos contaras un poquito qué pasó, si podés. Bueno, no, te aclaro, por suerte todavía no balearon, por lo menos dejaron las balas, en todo caso, para venir con algún fal y utilizarlas. Ajá. No, el tema fue así, los sábados, cada sábado por medio, cada dos sábados, nos juntamos para seguir construyendo nuestro espacio, que es un espacio recuperado, un basural, y como todavía el basural persiste, chiquito, pero persiste, bueno, huela mucha basura, entonces tenemos que hacer limpieza y construcción a la vez. Estábamos limpiando con Pablito Pérez Ledesma, un compañero abogado que se incorporó el año pasado a la PDH, y en dirección a la puerta, al portón, aclaro, el portón es un pallet, sí, todo lo que rodea la PDH son pallets, y calle de por medio, una bolsa, que digo, quedó esa bolsa, hay que juntarla, una bolsa que decía, me llamó la atención mientras iba caminando, leía Tacuara, y me hizo acordar a los grupos del peronismo reaccionario, ¿no? De derecha, que dieron origen quienes militaban en esa fracción a la AAA. No, nada, es una lectura muy ideologizada. Cuando voy a levantar veo varias balas desparramadas afuera de la bolsa, digo, ¿y esto qué? Alguien se olvidó, ingenuamente, digo, alguien se olvidó, se le cayó, y no, se le cayeron mucho, porque adentro estaba lleno de balas de FAL y de 22, que me enteré que eran de esos calibres, porque cuando dimos intervención a la fiscalía, casualmente pedimos que no venga la policía sola, sino que, claro, que no íbamos a hacer nada si venía la policía sola, si no tenía que venir alguien de la fiscalía. Cumplieron, por suerte, lo quiero reconocer esto, cumplió la doctora Palín. A las 3 horas vino la policía científica, y ahí empezó a, viste, como los procedimientos de pirata del asfalto, narcotraficantes, sí, de bandas delictivas, ponen todas las balas una al lado de la otra para contarlas y separarlas por calibre. Y eran 70 y pico de balas de FAL. El FAL, quiero aclarar, es un fusil automático liviano, claro, que lo usa la Fuerza Armada de la Argentina. Claro, la Fuerza de Seguridad. Imagino la sorpresa, en principio. La verdad que sí, porque yo le decía en todos estos días que estuve contestando llamados de radio, la verdad, muy siempre comprometidas, las radios que son las alternativas, les decía que lo primero que se me cruzó por la cabeza fue cuando era chico, íbamos al polígono de gendarmería muy cerca de mi casa, acá en Ciudad Evita, en el medio del monte, y cuando terminaba de practicar los milicos íbamos a buscar los casquillos como diversión, ¿no? Y el, claro, que levantaba más casquillo era, claro, era Gardel, ¿viste? Y nada, cuando vi todo esto, digo, estos no son casquillos, estos son balas servidas, o sea, claro, son, claro, balas que están habilitadas para ser utilizadas. Es buena la aclaración que haces, porque a mí me había llegado la información de que eran casquillos, en realidad, y por eso entendimos no, habían sido ejecutados, y tampoco en esa cantidad, te digo. No, impresionante, cuando lo arma la cana científica, arma todo eso, digo, esto es impresionante, le digo. Le pregunto al policía, le digo, ¿esto alguna vez lo hiciste? ¿Te pasó algo así, un procedimiento? No, la verdad que la primera vez que se encuentran tantas balas utilizables de las Fuerzas Armadas. Pero, se consigue en armería, aclaremos, esto no se consigue en armería. La bala de FAL no la compras en armería. Claro, es exclusivo de las Fuerzas de Seguridad, claro. Eso se contrata a través de otros mecanismos. Sí, tal cual. Bueno, y contame cómo sigue esa historia ahora. Ustedes dejaron radicada la denuncia en la Fiscalía. Sí, en la Fiscalía 9, ayer hicimos una extensa exposición testimonial, una denuncia, en la cual contamos cómo fueron los hechos. Nos preguntaron si había algún indicio anterior de amenazas, llamados, persecuciones. La verdad que no lo hubo, por suerte, esto apareció. Entonces la fiscal nos pregunta, pero bueno, ¿ustedes a qué se lo adjudican? Y le dije, la verdad, le digo, tenemos muchos frentes abiertos hace muchos años. Claro. Y entonces lo dividí por sector, digo, por territorio. En lo local tenemos tres causas paradigmáticas que están todavía impunes: Luciano Arruga, Gabriel Blanco, Fernando Leguizamón. Todas tienen que ver con la policía bonaerense. Dos de las causas están en primera instancia absueltos y están apelados por nosotros en casación, cosa que puede alterar a algunos muchachos. Y lo de Luciano Arruga, lo único que está condenado es el policía que lo torturó, Torales, sí, que nos enteramos hace muy poquito que la mujer de Torales le inició juicio político al tribunal, al fiscal, al abogado, a todos los que actuaron. No, perdón, a los abogados no. El juicio político se le inicia a los funcionarios, a los miembros del tribunal y al fiscal, por un lado. Y después causas que tienen que ver, Néstor, con acompañamiento a presentación de amicus curiae por hermanos originarios presos, llámese Facundo Llores Guala, el último que hemos presentado, que es un hecho gravísimo, en la cual nos hace recordar la puesta en práctica del Plan Cóndor, cuando había colaboración entre los países, claro, de Latinoamérica que estaban, sí, justo, invadidos por dictaduras. Justo hoy lo mencionábamos, ¿no? El tema de, claro, del acuerdo que se está haciendo entre la Argentina y Chile para extraditar. Una locura, que hoy no se llama Plan Cóndor, hoy se llama Ley Antiterrorista, sí, que también lo impuso, el mismo imperio, ¿no? Claro. No sé si viene por ahí. Después, la causa que hemos aceptado llevar adelante con bastante éxito en los últimos meses, que es la búsqueda de los responsables políticos de quienes dieron la orden de la masacre de Puente Porredón, ¿no? Maxi Darío, ¿no? Los frentes son muchos, pero la, sí, verdad es que hay que estar atentos. Evidentemente, estamos frente a un hecho de extrema gravedad. Es una señal importante, digamos, indistintamente. ¿Sabes por qué, Néstor? Pero hablemoslo en términos de lo que sale todo eso. Ahí la policía me decía que ahí había aproximadamente cerca de 10.000, 11.000 pesos de lo que puede llegar a salir, ¿no?, en el mercado. Claro. Una cosa así, si es que tenés acceso a comprarlo. ¿Cómo es eso? Claro. Que lo tiran ahí. Nadie pierde 10.000 pesos. No, y otra cosa, que si alguno realmente se quería liberar de algo que le molestaba, le pesaba o le jodía, hacía 80 metros más lo revoleaba al medio del basural y nadie se enteraba. Claro. Si vos lo dejás ahí frente a un organismo, bala de FAL, fabricada, mirá para colmo, ¿no? Uno también, ¿no? Uno empieza a hilar finito, la policía dice, cuando estaba observando todo, dice, fecha de fabricación 1978. Ah, bueno. Bueno. Por ejemplo. Y el último caso, con esto te cierro las hipótesis, es una denuncia que acompañamos ayer a un grupo de vecinos y docentes de Villa Jardín, Lanús Oeste, en la cual Villa Jardín queda en la vera del Riachuelo y al costado de una fábrica que fue Fabricaciones Militares, donde fabricaban justamente balas, municiones, proyectiles. En esa fábrica, por testimonio de los vecinos sobre todo, escuchaban en la dictadura gritar, veían entrar coches con gente tabicada, tapada la cabeza, hasta han visto, y esto está declarado, cuerpos flotando en el Riachuelo. En el marco de una construcción que mandó a hacer Grindetti, actual intendente y que reviste las filas del presidente Macri, empezó a hacer un puente para cruzar de provincia a capital. En las excavaciones, un joven de la villa le pide al chofer de la topadora si podía profundizar la excavación, porque él sabía que los militares habían enterrado ahí metales, tiraban, los enterraban, y a él le servía para vender. El tipo accede, excava más, profundiza la pala, y cuando va a sacar, aparece el resto socio de una persona, ¿no? Concretamente, los huesos, la carabela, la cabeza. Sí. La cabeza de una persona. La obra ese día se para, viene la gendarmería, levanta los restos que este obrero había encontrado, visto por algunos vecinos y comerciantes, se lo llevan, pero al otro día, automáticamente y llamativamente, siguen las obras. Vos te imaginás que ante un caso así tiene que haber un parada de obra y ver qué por pasó. Por supuesto, claro. Bueno, los vecinos alterados le llamaron la atención, fueron al colegio, por suerte se toparon con docentes responsables. Bueno, nos buscaron, nos llamaron, nos preguntaron, vinieron, nos contaron todo y los acompañamos a hacer la denuncia al juzgado federal de Loma de Zamora. Y ahí está, esta es la última hipótesis, porque le hemos pedido al juez que decrete una medida de no innovar para que convoque al equipo de antropología forense, que si realmente se haga una buena investigación para ver si hay más restos, por las declaraciones, por todo, estaría cerrando que estaríamos a la puerta de un nuevo centro clandestino de detención, Néstor. ¿Viste? Y con esto se estaría frenando una obra que no digo que sea importante, que claro, avance. Claro, pero tiene sus intereses, por supuesto. Claro, pero primero, apareció. Totalmente. Resto humano, con la historia que tenemos, flaco, para todo, revisá y después seguís. Claro. Así que, como dijo un periodista deportivo, las balas pican cerca. Bueno, esperemos que no tan cerca como algunos capaz que siguen deseando, che. Pablo, gracias por atendernos. Ya te digo, la idea era que tener un panorama que nos aclarara qué había sucedido allí en la PDH La Matanza. Claro, sí, muchas gracias por el llamado. Abrazo grande, ¿eh? Bueno, sí. Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, contándonos un poco qué fue este episodio extraño que se dio allí, en ese lugar donde se defienden tantas causas de derechos humanos, ¿no?